bien que las voy contando, hasta que el llanto rompe el silencio de mi agonía. Con mi tristeza me quedo inerte, solo esperando a que tú calmes este tormento con tu alegría. Con mi tristeza me quedo inerte.